Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento, Ritmo Cuento. Bienvenidos a un nuevo Ritmo Cuentos al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Es maravilloso, como siempre, hacer nuestro programa y además hacerlo juntos. Recuerda que si eres profe o eres niño que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas escuchar, lo oyes en el momento que quieres, porque siempre están colgados allí. Y si quieres participar por esa vía, Facebook, esperamos por ti igual. Puede ser el Facebook también de Ritmo Cuentos, o el blog de Ritmo Cuentos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Recordarles nuestros premios. Al que nos llame después de la sección Érase una vez, la sección de cuentos, va a tener la opción de ganarse un cuento que nos regala la señora Gladys, que es un kiosco de libros aquí cerca de nuestra emisora, cerquita. El que nos mande un mensaje al 099-657-7004 tiene la oportunidad de ganarse ese libro. También en la sección Voces de Niños esperamos que ustedes se sientan identificados para venir y hacer el programa con nosotros y salir allí cuando uno siente que debe decir algo al mundo, que es valioso lo que uno quiere decir, puede acercarse al programa, pedírnoslo también por el 099-657-7004 y participar en nuestra sección Voces de Niños. También tenemos otro regalo, es la sección de Buenas Noticias, donde el Doc Luis, nuestro doctor, nos responde preguntas de padres o preguntas de guaguas que quieran hacerle al doctor. Él es especialista en qué le pasa a uno en su corazón, en su cerebro y en su cuerpo, cuando tiene miedo, cuando tiene tristeza, cuando tiene cualquiera de estas cosas y cómo solucionarlo. Él es un doc del cerebro y del corazón. Entonces, si ustedes tienen una pregunta, siéntanse en la libertad de hacérnosla llegar. 099-657-7004 de nuevo. Ese es nuestro teléfono. Para todos los mensajes y los que nos quieran decir y los que nos quieran preguntar por el 099-657-7004. Y ahora vamos a nuestra primera sección. Érase una vez. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Érase una vez un kinde, o un tucucito, o un picaflor. Tiene muchos nombres este hermoso pajarito, bellísimo, que puede quedarse detenido al volar, e incluso volar hacia atrás con sus alas de colores, y que se alimenta solo del néctar de las flores. Bueno, a veces se come algunos pequeños insectos, pero casi siempre va de flor en flor alimentándose del néctar, de ese juguito rico que tienen las flores. Él estaba conversando, cuando ocurre nuestra historia, con su amiga la flor. Era una tertulia sumamente interesante, o al menos así nos lo dijo el hada de los cuentos, quien oyéndola se reía y disfrutaba con cara de asombro, con cara de felicidad. El hada nos decía: «Uy, qué fácil es entender lo que dice, solo se necesita cierto entrenamiento». Y siguió escuchando, disfrutando y riendo de la conversación entre el kinder y la flor. ¡Qué cosas! Y seguía el asombro, la alegría y tantas emociones que todos queremos saber de qué hablan. Los chicos preguntaban en el colmo de la curiosidad: «¿De qué hablan? ¿De qué hablan, hada?». El hada dijo: «Aunque es fácil entender cuando hablan las plantas, las flores, los animales, acepto que sí, se necesita cierto entrenamiento. Para escuchar a una hoja, por ejemplo, hay que sentirse verde, ligero, alimenticio. Para entender a una roca, hay que sentirse mineral, pesado, hermoso, rugoso. Para saber qué dice una flor, hay que sentirse alegre, dulce, ligero. Para entender a un tucucito, rápido, lindo, ligero, liviano. Y con la práctica, según el hada, llegamos a entender las conversaciones de las plantas, de los animales, hasta de los minerales». El hada escuchaba de nuevo al tucucito y a la flor y empezó a reír otra vez, a asombrarse, a abrir los ojos, a deleitarse y a comentarnos qué cosas estaba aprendiendo con esta conversación. «¿Pero qué estarán diciendo? ¿Cómo se entrena uno para entenderlos? Hay personas que se entienden con los animales. Hay varias personas en el mundo que con enviarle la foto de una mascota perdida se comunican a través de la energía de la mascota, a través de esa foto, y la encuentran. Hay muchas cosas maravillosas en la comunicación». Según el hada, para entrenarnos a entender los animales, tendríamos que, por ejemplo, imaginarnos, como dijimos antes, a quién queremos entender: la flor, el animal o el mineral. Y claro, también lo podemos hacer con personas. Fíjense, si nos imaginamos sentirnos como el abuelo, caminamos lento, percibimos el cuerpo más pausado, usando lentes, probablemente la próxima vez que nos hable despacio y se tarde en llegar a algún sitio, lo entenderemos mejor. También lo podemos hacer con un niño pequeño, sintiéndonos rapiditos, alegres, animosos y sin miedo a equivocarnos. O con un niño más grande, o con una mariposa, o un perro, un gato, en fin, con casi todo, por no decir todo, y todos los que nos rodean. Y aprender qué cosas dice el kinder, el tucucito, qué cosas dice la flor. Resulta fácil, ¿tú qué crees? El hada dijo: «Es fácil, solo imaginación y, eso sí, mucha práctica. Como todo en la vida, al principio no nos resulta tan bien, pero con la práctica se vuelve facilito. Piensa por un momento», dijo el hada, «por un instante, cámbiate al lugar de tu maestra, con un buen número de niños, cada uno pendiente de algo distinto, o al lugar de tu mami. Si trabaja, trabaja en la calle, porque todas las mamás trabajan, pero unas trabajan además en la calle. Está cansada, hizo la compra, o papi viene del trabajo también cansado, nos pasó viendo por un tráfico que lo impacientó, y mami y papi al llegar a casa ya han recorrido una buena distancia de laborar todo el día». La abuelita diría esto: «Solo es cuestión de ponerse en los zapatos del otro. Mira, oye, siente». Y el hada se reía. «¡Qué cómico, picaflor! ¡Qué cómico lo que le contesta la flor! Es que sentirse como los demás nos hace más pacientes, considerados, amorosos, tiernos», siguió el hada. Pero, ¿qué dice el tucucito, señora hada? ¿Y qué le contesta la flor? Por favor, díganos. Es divertido, es interesante, te lo aseguro. Pero ahora tengo que irme. Imagínate qué se siente cuando estás apurado. Y se fue nuestra hada, diciendo desde lejos. ¿Recuerda? Práctica, práctica, práctica. Siéntete como los demás. Eso es todo. Adiós, hasta la próxima historia. Y salió corriendo, o volando. Y como nosotros todavía no conocemos tanto el lenguaje de las plantas y de los animales para saber exactamente qué se decían en aquella conversación la flor y el picaflor, creo que por ahora no lo sabremos. Claro, probablemente conversaban sobre muchas cosas importantes, porque las plantas se transmiten información vital por las raíces, por ejemplo, se avisan dónde hay nutrientes, dónde hay agua, hacia dónde ir, y hasta desvían sus rutas si es necesario, solo comentando a su manera entre ellas. También hablan en su lenguaje de las cosas hermosas de la vida y se dan ánimos cuando los seres humanos las asustamos, lo cual es frecuente en nuestro planeta, hasta que todos aprendamos y nos comportemos con más comprensión hacia la naturaleza. ¿Tú cómo te comportas? ¿Tienes que corregir las cosas o lo haces bastante bien? Las hormigas, por ejemplo, son una manera excelente de darse cuenta cómo todos estamos conectados y cómo nos podemos comunicar. Ellas se avisan de cualquier contratiempo o desvío. Si ellas tienen su ruta y aparece un laguito, una gotita de agua, inmediatamente todas se van por otro lado. Es que la comunicación es sumamente importante. Los pájaros, los peces, entre sí, todos lo hacemos. Nos comunicamos. Es una de las aventuras deliciosas de los seres y criaturas que habitamos este gran planeta Tierra. Y como todos nos comunicamos, solo necesitamos entrenamiento para entendernos entre nosotros y de nosotros con todos los demás. Por eso el hada dice, hay que cultivarlo y practicar. Por eso nos enseña. Dale a tu hermanita. Comparte tus juguetes. Espera a la abuelita. No hagas ruido, que el abuelo está dormido. Hay en el mundo quien pasa hambre, niños que trabajan y no están protegidos. Aprender a ponernos en los lugares de los otros nos da ese sentido humano que todos queremos y apreciamos cuando lo encontramos en las personas. Entendernos entre nosotros y con la naturaleza. Lo hacemos en cuanto conocemos y nos adiestramos leyendo, conversando, oyendo a los que saben mucho y realizando ejercicios. ¿Qué imaginas que conversan el picaflor, el kinder, el tucucito y la flor? ¿Cómo seremos a los 60 u 80 años? ¿Qué crees que siente un pez en un agua clara y limpia? ¿Y un pez? ¿O un pájaro que vive en un basurero? ¿Qué crees tú que siente una planta cuando le quitamos una hoja? ¿O un grillo si lo atrapamos? ¿Qué nos dirían nuestras mascotas acerca de dejarlas encerradas durante horas y horas, o solas, o abandonarlas cuando por no educarlas, por ejemplo, nuestra mascota termina haciendo sus necesidades donde no queremos y luego, cansados, las abandonamos? Imaginemos cómo se sienten tantos seres y criaturas del universo poniéndonos en sus zapatos, poniéndonos en su lugar un rato, solo por jugar, aprender y practicar. ¿Qué habló en la flor y el pajarillo? ¿Te lo imaginaste? ¿Qué hablarías tú con una flor y con un pajarillo? Y si fuéramos tres, tú, la flor y el pajarillo, ¿qué diríamos? A nosotros nos encantó esta historia. Esperemos que a ustedes también. La conversación entre un kinder, un tucucito, un pajarillo y una flor. Ahora ya saben que cuando termine esta sección tenemos un cuento para quien nos diga cómo hubiera contado esta historia, qué le hubiera agregado, qué le hubiera quitado, qué personaje le hubiera puesto más, qué conversaciones hubieran tenido. En tu cuento hubiéramos sabido qué hablaba la flor y el pajarillo. A quien nos conteste cualquiera de esas cosas o una que se le ocurra, nos escribe al 099-657-7004, lo voy a repetir, porque se gana su cuento. 099-657-7004. Y se gana el cuento que nos regala la señora Gladys, que está aquí cerquita de nuestra emisora y nos da uno cada semana. Gracias a la señora Gladys, gracias a ustedes por ganarse sus cuentos. Y ahora nos vamos a nuestra próxima sección. Quisiera ser tu desayuno, el café que llevas a tu boca. Que me sabores despacito, llenarte con todo mi aroma. Quisiera ser en la mañana un rayito de luz en tu ventana. Deja que te bese en secreto con una brisa que toca tu cuerpo. Que te cante como un pajarito y a los dos les diga que te quiero. Yo quisiera ser esa cometa que volaste cuando eras un pequeño. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Para arriba y de todititas las estrellas, yo estaré en la que más brilla. Cuéntale ya todos sus pesares para aliviar un poquito ese dolor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Ciencias y algo más. Nos encanta. Conocer de ciencias es entender dónde estamos en el mundo. ¿Cómo estamos allí? Y poder hacerlo mejor. Muchas de las cosas que nos están pasando ahorita, que tú seguramente has escuchado, sobre los calores, las pocas lluvias o las muchas lluvias en algunos lugares, que se derriten las aguas, que los lagos están secándose. Muchas de estas cosas es por no saber tanto de ciencias. Ahora ya vamos investigando cada vez más y hay muchas personas trabajando para que esto no sea así. Y con esta sección te enseñamos cosas para que tú también seas de todas estas personas que trabajan para un planeta mejor, entendiendo el mundo. En ciencias hoy vamos a hablar específicamente del colibrí, del quinde, del picaflor o del tucucito. Tiene todos esos nombres. Porque si nosotros les damos algunos datos científicos y conocemos más, los adoramos más por su belleza, por su utilidad, y cuando nosotros logramos eso, somos más sensibles, más humanos y podemos tener un planeta más lindo y le podemos dejar, tú, sí, tú que me estás escuchando, pequeñito, a tus hijos un planeta más limpio. Algunos datos científicos entonces del picaflor o del tucucito o también del colibrí o quinde. Fíjense, ellos son sumamente importantes porque como ellos van de flor en flor, normalmente se llevan el polen y el polen al llevarlo a otras plantas hace que se va a otros lugares y obtenemos mezcla de plantas y que se difunda la semilla de una planta a otros lugares. Son sumamente importantes. Es como si le pusiéramos alas a las plantas. Y es como si las plantas caminaran para hacer más extensa su manera de reproducirse. Son importantísimos. Además, preciosos. En todo el mundo hay muchos quindes, muchos tucucitos. Pero para la gente que, las personas que se llaman así o que pertenecen a grupos que son observadores de aves, estos son grupos que existen en todas partes del mundo y se encuentran y van a ver aves. Son muy madrugadores porque las aves es mejor verlas de madrugadita. Fíjense que cuando ustedes se despiertan tempranito, oyen miles de cantos. Cuando se despiertan tarde, no oyen tantos cantos, porque los pajarillos están despiertos desde muy temprano. Las personas, los grupos, los que se nombran a sí mismos observadores de aves, tienen un equipo pequeño, tienen sus libros de aves para identificar cuál vieron, tienen sus binoculares para cuando están muy lejos, con estos binoculares acercarlas un poco y verles los detalles, los colores, las combinaciones e identificarlas mejor y disfrutarlas al máximo. Han dicho que aquí en Ecuador tenemos más de 120 especies distintas de quindes, de colibríes, de tucucitos, de picaflores. Realmente es maravilloso. Son las únicas aves que vuelan hacia atrás por su forma y gracias a que tienen mucho músculo en el pecho. Son, imagínense que casi la mitad de su cuerpo es de músculos para volar. Por eso ellas pueden batir las alas hasta 9 veces por segundo. Increíble, ¿verdad? 9 veces por segundo. ¿Y cuántos años crees tú que vive un tucucito, picaflor, un quinde? ¿Sí? Hasta 15 años cuando están en su medio, cuando están felices, silvestres, volando de flor en flor. 15 años pueden vivir. ¿Sus nidos de qué tamaño son si ellos son tan pequeñitos? Del tamaño de una nuez. Para hacerlos usan musgo, pequeñas ramitas, tela de araña para fijarlo y que sean estables. Ponen dos huevitos del tamaño de alberjas y depende de la especie varía el tiempo de incubación. Los pichones nacen con el pico achatado y la hembra es la encargada de alimentarlos. Los machos son más pequeños que ellos y que los machos son más pequeños que ellas y son de colores metálicos. En sus plumas van desde verdes, azules y rojos. Depende del reflejo de la luz. Las hembras tienen colores que les permiten hacerse invisibles en el entorno. O verdes, marrones, que les permiten una palabra preciosa, mimetizarse. Hacerse uno con lo que está alrededor y que no sean tan fáciles de atrapar por sus predadores, por los que los hacen servir de comida. Otra particularidad de los quindes son sus picos, porque los picos varían de acuerdo a la forma de las flores de las que se alimentan. Entonces, por ejemplo, hay un quinde que se llama pico de águila, Euterex aquila, que tiene el pico curvo hacia abajo para poder sacar el polen de las heliconias, de esas plantas de esas flores que están en lo profundo. O hay otro que tiene pico espada, que tiene el pico más grande que su cuerpo, porque él toma el néctar de otro tipo de flores que tienen otra forma. Es una maravilla aprender de quindes, aprender de cualquier cosa en ciencias. Por eso hacemos nuestra sección. Si quieres agregar algo, escríbenos 099-657-7004. Si no, seguimos a nuestra próxima sección. Pero antes, un instante musical. Sí. regresamos con Ritmo Cuentos. Estamos felices en Ritmo Cuentos, recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Mil gracias, gracias por estar en nuestra sintonía, gracias por sus comentarios, gracias a los niños, a los papás, a las mamás, a toda la familia, a los maestros, a los colegios, a todos los amigos de Ritmo Cuentos. Y gracias por ganar el cuento. Les recordamos nuestro blog Ritmo Cuentos y el Facebook nuestro o de la emisora, para que estén con nosotros también a través de las redes. Gracias por estar aquí en Radio Casa de la Cultura de Ecuador y nuestro programa infantil Ritmo Cuentos. Y ahora a nuestra próxima sección. Voces. Voces. Niños. Madres. Voces de los niños y las niñas. ¡Piper, Piper! ¡Mira, allá va el patito Juan! ¡Sí, cariño, ya lo encontré! Y llegamos a la sección donde ustedes participan. Recuerden que los que quieran solamente nos escriben y pueden venir al estudio como José Ignacio y Santiago y contarnos aquello que ustedes consideran importante que sepan los demás. Santi, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la familia. Muy bien, cuéntanos. Mi familia tiene 4, pero con mi perro Balik hay 5. Tengo mis abuelos que aquí viven, que se llaman Tati Paquita, y mis otros abuelos se llaman, que viven en México, Yuyis, y mi abuela Marta. Y mis primos... mis primos viven en Venezuela y los demás en México, y aquí tengo pocos, solo un primo. Están repartidos por el mundo, por eso es que en vacaciones tú puedes ir a otros países, ¿no? ¿Y qué quieres decirnos algo más? No. ¿De lo sabroso que es tener familia? Sí. Sí, ¿verdad? Tenemos cariño, comprensión, apoyo, y la familia puede ser cualquiera que viva con uno. Okay. Eso es importante. ¿Y tú, José? Que en vacaciones nos encanta ir a México porque visitamos a mi familia y jugamos con mis primos, nos divertimos, compartimos. Y esa familia me encantó mucho porque íbamos con los primos a lugares, a parques, nos encantó mucho, jugamos fútbol, metemos goles. Y si alguien va a ir también a México, ¿qué le recomiendas que visite? Que tú ya conociste y te gusta mucho. Mis primos están en México y en Querétaro. Ah, Querétaro, o sea, es una ciudad bien chévere. En México hay Querétaro. O sea, en México es bien lejos Querétaro. Okay, entonces uno puede ir a varias partes de México. Esas son unas vacaciones en familia. Y lo lindo de este tema es que la familia es apoyo. No importa dónde estemos, no importa cuánto salgamos, nos quedemos, juguemos. Lo importante es que nos queremos mucho y apoyamos a los niños. Gracias, Santiago. Gracias, José Ignacio, por estar con nosotros. Y así nos vamos hoy de nuestra sección. Hasta la próxima. Dijo, ven que vamos a charlar, mi consejo sano yo te voy a está llorando en en soledad. Solo quise ser el dueño de ser tu falso corazón. Nuestra sección de comer rico y saludable, de comer para la salud, les vamos a contar qué comen los quindes, los tucucitos, los picaflores. Aunque ya se lo asomamos por ahí en la sección de ciencias, es para hacer la conexión con lo que es una comida saludable. Néctar de flores, savia de árboles, y complementan su dieta a veces con pequeños insectos. Les volvemos a comentar esto porque hay muchas flores que se comen siempre y cuando esté muy limpia. Y la siembra de donde la saquemos sea muy cuidada y sin fertilizantes. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos haciendo una comparación entre lo ágiles, lo hermosos, lo libres, los colores que tienen los kinder, y que comen frutas y que comen flores. Que si nosotros comemos frutas y también flores, que es el top de la naturaleza, es lo más sublime de la naturaleza, estaremos muy bien. Claro, no cualquier flor, hay que tener cuidado, pero hay muchas flores que se comen, hay muchas flores que se usan como medicina. Las flores de del tilo, las flores de la manzanilla, hay muchas flores que las usamos cuando nos sentimos nerviosos, cuando estamos enfermos, y las abuelitas siempre la han usado. Hay que saber que comer alimentos de la naturaleza que no estén fertilizados, que estén bien orgánicos, es bueno siempre para todos esos animales que comen vegetales y para nosotros los seres humanos. Ajá. Así que tomemos en cuenta también las flores para no solamente verlas, ser felices, sino también algunas de ellas para comerlas o para curarnos, como hacen las abuelitas con sus, ajá, ya lo sabes, agüitas de vieja, que dicen, come flores de vez en cuando. ¿Los ha curado alguna vez con una buena pócima de flores? Hay hasta medicinas, flores de Bach, flores de Perú, flores de Venezuela, flores de Ecuador, que nuestros indígenas saben usar muy bien, porque como en todo, si no sabemos, buscamos a alguien que sepa de dosis, de cuidados, no se come cualquier flor por ahí. Atentos entonces a abrir nuestro paladar, nuestras costumbres, nuestra mente, corazón y cerebro a las nuevas ideas. No todo tiene que ser de farmacia. Un abuelito quechua te enseñará bastante. O claro, los libros y nuestro deseo de leer y de aprender siempre y cada día más. El cerebro ni se cansa ni se agota de aprender. Vamos a usarlo al máximo. Y así terminamos por hoy con nuestro segmento Comer. Y ahora, escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! La agenda. ¿A dónde vamos? Solo basta permanecer en silencio por un momento para escuchar los sonidos del vuelo y del canto de los colibríes de la reserva Bosque Nublado de Bellavista, en Tandayapa. Y esa es nuestra primera sugerencia en la agenda de hoy. Saben que siempre lo dividimos en paseos de naturaleza y de construcciones, museos, galerías, etcétera, cosas hechas por el hombre, por nosotros, y los paseos de la naturaleza. Entonces, lo primero por donde empezamos hoy es el paseo de la naturaleza, el que acabamos de mencionar, Reserva Bosque Nublado Bellavista en Tandayapa. La principal riqueza de esta reserva privada son precisamente estos inquietos habitantes de los que venimos hablando durante todo el programa. En el 97 se nombró Área Internacional de Importancia de Aves por la BirdLife International y es un destacado punto caliente, lo llaman los observadores de aves, para apreciar especies en peligro en todo su esplendor. Hay muchos miradores en los 20 senderos que podemos recorrer, dependiendo del tiempo que tengamos, entre 30 minutos o 3 horas. Algunas de las especies representativas de la zona pueden ser vistas desde cualquiera de esos senderos, descansando entre las ramas, volando, haciendo sus nidos. Hay además, para regocijo de nuestro espíritu, orquídeas por montones, hermosas, bellas y bromelias. Es un paseo delicado y hermoso para el corazón y la mente. Allí han acondicionado una estación científica. Ellos dicen que pequeña, pero caben 35 estudiantes que pueden ir a la zona para hacer estudios de campo. Además de las caminatas, podemos hacer paseos a caballo o irnos a Mindo para practicar deportes de aventura. A este bosque de clima subtropical se llega a través de la ecorruta, el paseo del Quinde. Este camino conecta a Quito con Nono, Tandayapa, Mindo y llega hasta Santa Deo, en Pichincha. Un verdadero paraíso, no solo de aves, pero de quindes es un paraíso. Ah, y de madrugada descubres muchas más aves, porque los quindes son especies que, como todas las aves, les gusta salir de madrugadita. Es importantísimo que cuando vayamos a ver aves, estemos pendientes de despertarnos temprano. Como paseo es extraordinario para mezclar curiosidad científica, observación, belleza y espíritu. Cuando te pregunten dónde quieres ir, esta es una excelente opción. Y el segundo paseo que te sugerimos hoy de construcción es el Museo del Maestro Guayasamín. Un lugar verdaderamente espléndido para ver arte, jardines, sentirse regocijado con la creación de pinturas. Tú pintas, te gusta lo que pinta, los pintores, te gusta lo que tú pintas, lo que pintan, ¿cuáles pintores? Ver mucha pintura para imaginar más, más y más. Y los que no quieran hacerse pintores, solo por enaltecer la vida, ver obras de arte es siempre fantástico. Extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, y yo en la sombra camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, me abismo. Y aunque yo quiera arrancarlo, desecharlo y olvidarlo, lo recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera, va este corazón transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquel ya con su olvido, hoy le ha abierto una gotera. Como un duende que en la sombra más lo busca y más lo nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, no se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre sola, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y humillando este tormento, todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera, va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. él ya con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdida como un duende que en la sombra más lo busca y más lo nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Y llegamos al segmento Buenas Noticias. 099-657-7004. Si tienen una buena noticia o una pregunta para el Doc, que saben que es la primera parte de nuestras Buenas Noticias, solo comuníquense con nosotros. 099-657-7004. La primera parte de Buenas Noticias, la primera noticia es que otra vez está con nosotros el Doc Luis, nuestro doctor. Él le contesta preguntas a los guaguas, a las mamás y a los papás y a todos los maestros, a todo el que quiera. La pregunta de la semana pasada fue de León, de 13 años, y él le preguntó al Doc Luis: no me gusta quedarme solo y a veces dicen que como estoy ya grande tengo que quedarme solo, ¿qué puedo hacer? Además me angustia el silencio. El Doc le explicó muchas cosas y le dio unas buenas sugerencias y la verdad fue maravilloso. León nos llamó y estaba feliz. Ahora, ¿cuál es la pregunta de hoy? Es de Auralis, ella tiene 8 años y pregunta: ¿cómo hacemos para que nos duelan los animales? Porque dice un compañerito de su escuela que... Ella nos cuenta que un compañerito de su escuela rompe las plantas y no le importan los pajarillos ni otros animales. Y a ella eso le da mucha lástima. ¿Qué nos dice Do a esta pregunta? ¿Cómo hacer para que todos nos conectemos más con la naturaleza y entendamos cuánto dependemos de ella? No solamente estarle agradecidos, cuán hermosa es para nuestro espíritu, para nuestra alma, y cuánto todos los seres que hay en ella son importantes para otros seres, incluyéndonos a nosotros. ¿Cómo hacemos para entender el agua, el espacio, el aire y todas las criaturas con la importancia que tienen? ¿Y cómo hacemos para que tampoco, si alguien no lo hace, nosotros no nos sintamos mal, sino que podamos pensar que en algún momento vamos a hacer algo? ¿Qué nos dice Doc Luis? Sí, gracias Laura por la invitación. Fíjate, nosotros formamos parte de la naturaleza. Somos animales. Somos unos animales más. Solo que somos unos animales que pensamos y comentamos lo que hacemos, pero también somos animales. También comemos, tomamos agua, vamos al baño, todo igualito que como lo hacen ellos. De hecho, por ejemplo, para saber cómo funcionamos nosotros en medicina, en biología, se estudian mucho los animales, porque compartimos con ellos, vuelvo a insistir, somos también animales, compartimos con ellos toda nuestra estructura, todo lo que somos, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo lo compartimos con ellos. De tal manera que identificarnos con eso, identificarnos con toda la naturaleza, con los ríos, con los pájaros, con los kinder, ¿verdad? Forma parte de la educación nuestra, forma parte de la grandeza nuestra como seres humanos, aprender a curarlos, aprender a tener una relación saludable con ellos. ¿Cómo lo podemos hacer? Con el recurso más importante que nosotros tenemos, que es la imaginación. Si nosotros cerramos nuestros ojos y pensamos, por ejemplo, en un kinder, y vemos cómo huele el kinder, cómo el kinder se alimenta y lo que siente en ese momento, cómo siente la misma satisfacción, por ejemplo, que cuando nosotros comemos una comida deliciosa y saludable. Ah, eso fue lo que nos dijo el hada de los cuentos en los cuentos. Ajá. Porque como usted acaba de llegar, no había oído que el cuento era sobre un picaflor, un kinder, y una flor. Y el hada decía que si nosotros nos sentíamos como el Quinde, como volaba, como se sentía él, podíamos identificarnos con y así con los abuelitos, con los ríos, con los peces, con los pájaros. Por ejemplo, la misma idea, Doc. Sí, claro, claro, es que esa es la manera. Si nosotros vemos el Quinde y nos imaginamos cerrando los ojos que entramos dentro del Quinde, uh-huh, y que nuestros brazos se convierten en alas y se mueven rapidito, 9 rapidito, veces por minuto, ¿verdad? Por segundo las bates. Y chupamos ese néctar tan rico de las flores, vamos a sentir esa identificación. Y se lo podemos enseñar a todos los amiguitos con quienes nos vayamos encontrando, que es lo interesante, enseñarles esta manera para que todos nos convirtamos en unos defensores de la vida. ¡Qué bello, Doc! ¡Qué bueno es tenerlo aquí cada semana! Muchísimas gracias. Y recuerda tú que nos escuchas, tu mami, tu papi o tú mismo. Si tienes miedo, inseguridad, tristeza, algún dolor, llámanos o dile a tu papi que lo llamen. 099-657-7004. Llegando al final del programa por hoy, agradeciéndoles su sintonía, les recordamos que después de nuestra primera sección siempre hay un cuento de regalo que nos da la señora Gladys Ortiz, nuestra sección Érase una vez, que están invitados a participar siempre en Voces de Niños. Todo lo que ustedes consideren importante decir, vénganse. Y en la sección de Buenas Noticias tenemos la apertura para que ustedes le hagan preguntas al Doc Luis Arocha Mariño, médico especializado en las emociones y la comunicación. 099-657-7004. Gracias por estar allí una vez más. Ritmo Cuentos. Ritmo Cuentos. Producción y conducción, Laura Montilla. Dirección, Laura Ríos Armijos. Voz incidental, Ana Castañeda. Edición y grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.